La máquina de Helium 3. ¡Golazo radial! 11.06 de la mañana, estás escuchando La Máquina de LU3. Tenemos invitados, Fede, contanos con quién estamos. Por supuesto que sí, nos visita Alejandra Palma, que es docente de la Universidad Nacional del Sur y becaria del CONICET. Alejandra, buenos días y gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Alejandra, estás en este momento haciendo una investigación que tiene que ver con un poco revisar discursos y cosas que se han dicho en el 2008 en ocasión de aquel conflicto por las retenciones móviles, un poco que es lo que se planteó del lado del gobierno y que se planteó desde el otro lado. Sí, sí, exactamente. Bueno, yo trabajo desde una perspectiva que se llama análisis del discurso. Y bueno, la idea justamente es ver qué fue lo que se discutió en ese momento, más allá de, digamos, el enfrentamiento político concreto, que yo como analista de discurso, como lingüista, no me puedo meter en esa parte, que hay otras personas que sí lo han analizado y muy bien. Pero básicamente a mí lo que me interesa es ver por qué se discutió públicamente durante tanto tiempo. Durante meses estuvo la agenda pública ocupada por este tema, por qué suscitó tantas pasiones, y básicamente me interesa ver despojado de las pasiones, digamos, para decirlo de manera simple, qué es lo que se planteó de cada lado y si de eso se puede deducir alguna cuestión más básica de qué es lo que se estaba discutiendo en Argentina en ese momento. ¿No? Yo recién los venía escuchando y bueno, parece que fuera otro, por lo menos desde el punto de vista de las cosas que se están discutiendo, pareciera que hubieran pasado muchísimo tiempo, que en realidad, bueno, pasaron años, pero bueno, la situación, por lo menos desde lo discursivo, es completamente distinta. Así que bueno. ¿Y en qué aspectos son? ¿Qué identificamos, digamos, esa diferencia entre aquellas discusiones y las actuales? Y yo creo que, bueno, en principio hay algo que a mí me atrajo muchísimo en ese momento, que fue que se ponían en discusión por lo menos algunas cuestiones, y yo empecé a trabajar el tema por esta cuestión de que había empezado a salir esta cuestión del campo. Y qué bueno que el campo es el motor de la economía del país, etcétera, etcétera. Entonces, si lo tocan al campo, de alguna manera saltamos todos, ¿no? Como que del lado del sector agropecuario o de las patronales agrarias, lo que se veía era un discurso que cuajó muy rápido. Que me parece que no es solamente una cuestión de que cuajó porque lo tomaron los medios de comunicación, sino que también está muy arraigado en nuestra cultura, que nosotros podemos decir... como se decía en ese momento, el campo es el país, y hay mucha gente que va a decir sí, ¿no? Porque bueno, por nuestra historia, por toda la cuestión agroexportadora, por todo el perfil económico del país. Pero del otro lado, que se pusiera como eje de discusión el tema de, bueno, cómo generar un modelo más inclusivo, y se hablara de, por ejemplo, distribución del ingreso, que parece ahora... un concepto muy complicado para el nivel de debate actual. Pareciera que ahora hay como una simplificación, porque ¿qué era la distribución del ingreso? ¿De qué estábamos hablando? No estábamos hablando de ayudar a los pobres, estábamos hablando de generar un cambio, una transformación. Bueno, justamente esta cuestión del cambio, que ahora parece que toma otro significado ideológicamente hablando, pero... esta idea de que había un crecimiento muy grande. O sea, otra de las cuestiones que a mí me gusta analizar es que desde los dos lados se tiene que reconocer que es un momento muy bueno de la Argentina ese. Entonces, que hay crecimiento, que eso es innegable. Entonces, es como una crisis política que se genera sin que haya una situación de desborde social. Es una, digamos, no económico, sino que... De un conflicto, digamos, de carácter casi estrictamente político. Claro, o sea, después se puede ver, por supuesto, los intereses económicos que había detrás, pero sí que digamos, la mayoría de... O sea, había como un consenso de que la Argentina estaba bien, y de repente se generó este problema, y fue por una iniciativa del gobierno, y de repente empezó a haber cortes de ruta, manifestaciones, un montón de cosas que por otro lado no se podían, desde el gobierno, siendo un gobierno que se identificaba con las protestas sociales de otras épocas, tampoco podía salir a decir, no me pueden cortar una ruta, ¿no? O sea, había como muchísimas cosas que para mí hacen de eso una coyuntura especial para analizar qué es lo que se está diciendo. Bueno, pero me perdí, porque estaba diciendo, bueno, estábamos muy bien, entonces la discusión de repente empieza a ser, bueno, ¿cómo seguimos bien? Y para saber cómo seguimos bien, tenemos que saber por qué estamos bien. Entonces, desde el gobierno se plantea que es una política deliberada del gobierno lo que llevó puntualmente a qué, a salir de la crisis del 2001 y poder generar este proceso de crecimiento que tiene que reconocer el gobierno no está completo todavía. Entonces, para profundizar ese crecimiento hay que empezar a distribuir el ingreso para lograr una sociedad más equitativa. Entonces, en esto, ¿qué es lo que se dice? Bueno, el sector agropecuario fue uno de los grandes beneficiarios de todo este proceso de crecimiento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que relegar, contribuir con una parte de toda su ganancia extraordinaria para que nosotros con eso lo podamos repartir a los que más lo necesitan. Y del otro lado, ¿qué se dice? Se dice, bueno, en realidad nosotros somos los que generamos el crecimiento. Es el campo, y ahí aparece esta idea de el campo. El campo, con el trabajo de la gente, etcétera, etcétera, es lo que realmente ha generado que la Argentina sea próspera, ¿no? Y no solamente ahora, sino también en otras épocas. Entonces, si nos quieren sacar, si quieren empezar a poner trabas a ese crecimiento que se está dando de manera casi natural, de manera tal que cuando el campo crecen los pueblos y crecen las industrias y va creciendo todo en una especie de efecto de contagio, una cuestión de crecimiento concatenado y no dirigido desde el Estado por una política, entonces si empiezan a tratar de cortar ese crecimiento que se está dando de manera natural, por las leyes del mercado, diríamos. El derrame. Claro, si se corta, que no es exactamente el derrame, pero es muy parecido al concepto que se puede relacionar con esta idea de derrame, porque tiene esta idea de que, bueno, no necesitamos políticas que generen una sociedad más equitativa, porque el mercado las genera solas. El crecimiento por sí mismo va a generar, como decís vos, este derrame. Entonces, básicamente, cualquier intervención que quiera frenar o que ponga un obstáculo a este proceso que se está dando solo, lo que va a generar es crisis, que la gente pierda el empleo, caos, etcétera. Pero ese caos no estaba en ningún lado, ¿sí? ni de un lado ni del otro. Lo que sí se ve desde el lado del gobierno es esta cuestión de decir, bueno, ustedes tienen un montón, tienen que contribuir para los que no tienen nada. Pero esos que no tienen nada tampoco son tantos en ese momento para el discurso presidencial, porque la cuestión venía bien. Era difícil, digamos, para el gobierno en ese momento generar, digamos, un consenso más amplio de que la postura del gobierno, esto de entender en el marco de una cuestión, si se quiere, hasta estratégica, en pos de la redistribución del ingreso, digamos, era difícil que hiciera pie en la sociedad ese discurso. Sí, especialmente por esta cuestión de, por lo menos me parece a mí, de que está naturalizado esto de que bueno, el campo es el motor de la economía del país, ¿no? Y por otro lado también, desde lo discursivo aparece quizá en el discurso presidencial primero un argumento que tiene que ver con, bueno, en democracia estas decisiones las toma el Poder Ejecutivo, que ha sido elegido por la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, aparece esta idea primero y después quizá la idea de que, bueno, de que hay que redistribuir, que hay que avanzar y que el sector agropecuario tiene que empezar a devolver todo lo que se le ha dado, digamos. Jugando pero un poco con la idea que estamos hablando de el campo, digamos, como idea, es como que el gobierno, planteando las cosas en este orden, le dio pasto al argumento que decía que el gobierno era autoritario. Claro. Del otro lado se dice que se hace como una identificación muy grande entre lo que es los intereses del sector agropecuario y esta idea de pueblo, el pueblo que está en la calle, lo cual a mí me llama mucho la atención, porque digamos, en ese momento los sectores que estaban movilizados supuestamente era gente que por supuesto muy heterogénea, pero ahí estaba metida en el medio gente que estaba en definitiva ganando mucha plata. Entonces de repente está esta esta puja por dónde está el pueblo. Si el pueblo está en la calle protestando, si el pueblo está en donde más se lo necesita que lo ayuden, o sea, si el pueblo es, la, en definitiva, toda esta unidad que tenemos entre argentinos, no tiene sentido si no ayudamos a los que no tienen nada, o si el pueblo está en el voto, digamos. Me eligieron por un, pero una mayoría desorbitante de votos. Ahora decido yo. Si quieren, dentro de 4 años, se presentan. Y bueno, no fue dentro de 4 años, pero sucedió. Y se presentaron, sí. En ese momento la presidenta decía, si no les gusta este modelo de país, siempre pueden formar un partido político y presentarse a elecciones. Eso era, fue, digamos, uno de los argumentos, digamos, que ahora le tocaba a este gobierno y que ahora la tendencia iba por ese lado. Por eso también yo lo que veo es que no es un enfrentamiento que discuta nada más que cosas económicas. O sea, también se discuten cosas que tienen que ver con las legitimidades políticas, con cómo se construyen las legitimidades políticas. Entonces resulta muy interesante también esa cuestión de, bueno, como decía recién, ¿dónde está el pueblo? ¿No? Que incluso dentro de los discursos del sector agropecuario, particularmente el de Alfredo De Angeli, que es una persona que ahora, por suerte, no se escucha más, pero que en su momento fue candidato a gobernador, ahora en las últimas elecciones para la provincia de Entre Ríos, y en un momento él decía, este es el pueblo, a estos son los que tienen que representar, no a los que llevan. Sí, o sea, como esta cuestión de que estaba del otro lado, lo que había era clientelismo, no un apoyo popular verdadero. Porque también lo que pasó fue que toda esta gente, que eso es lo que a mí me llamaba tanto la atención, toda esta gente que salió a protestar, que después, por supuesto, fue inflado por los medios. Pero, digamos, el gobierno con todo el aparato del Estado y con todo el aparato de los partidos políticos, o sea, no pudo poner tanta gente en la calle porque no... Apoyar algo no lleva a tanta gente como estar en contra de algo. Y más si te están diciendo que, bueno, que te van a venir a sacar tus cosas, ¿no? Que la cuestión del individualismo. Claro, y la cuestión es, en el marco de estas construcciones, porque obviamente la del kirchnerismo en ese momento aparecía como novedosa, el campo, digamos, como idea de que el campo es el país, viene desde prácticamente siempre, o por lo menos desde el siglo XIX, eso ni hablar. Ahora, ¿esas construcciones, digamos, fueron absolutamente deliberadas o fueron de alguna manera también marcadas o forzadas por la coyuntura? Digo, estas posiciones y estas construcciones discursivas. Sí, en realidad, dentro del análisis del discurso hay toda una discusión acerca de cuánto es construcción consciente y cuánto es justamente producto de, diríamos, las condiciones sociales de producción de los discursos, ¿sí? O sea que si uno analiza un discurso social, eso está de alguna manera condicionado por la situación social en la que se produce, situación histórica, cultural, un montón de cosas. Entonces, digamos, no es una cuestión que esté resuelta y no hay una manera de medir qué es lo que está... qué es lo que es intencional, digamos, de lo que dice o lo que se afirma en un discurso y qué es lo que está condicionado por la coyuntura. O sea que esta es una manera muy elegante de decirte que no sé. Pero sí que a mí me resulta más interesante tratar de ver los condicionamientos que tienen que ver con los enfrentamientos políticos y con la coyuntura y con quizá también dar un paso para atrás y tratar de ver una visión de conjunto de, por ejemplo, qué es lo que no se podía decir en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que no se podía decir públicamente? Entonces, por ejemplo, a mí me parece que estos discursos, en lo que tiene que ver con la cuestión de la representación política y la legitimidad política, están atravesados por dos fantasmas, que son el fantasma de la última dictadura militar y el fantasma del 2001. O sea, que no se podía decir, esta gente no tiene nada que hacer en la calle, que no se podía decir, los vamos a reprimir, no se podía decir, este gobierno se tiene que ir. ¿Sí? O sea, más allá de que se lo dijera de otra manera. Sí, pero no, o sea, digamos, por lo menos en los discursos que analizo yo, que son los discursos que se dieron en las grandes manifestaciones, no dicen que se tienen que ir. Dicen, nos tienen que hacer caso a nosotros porque nosotros somos el pueblo. Sí, que hay una diferencia. Y desde el discurso presidencial se decía, miren, me eligieron por un montón de votos hace 3 meses. O sea, no me van a decir a mí quién es el pueblo es el que me votó a mí. Entonces, y yo además estoy haciendo lo que le conviene no solamente a los que me votaron, sino también a los que no me votaron. Estoy haciendo algo que conviene a todo el país. Del otro lado, lo único que se podía decir era, bueno, primero el argumento económico y segundo el argumento de, bueno, nos tienen que hacer caso porque somos un montón, entonces el poder del número. Esto es el pueblo, no importa lo que pasó hace 3 meses. El pueblo está acá, está descontento. Hay un descontento popular. Popular con un montón de comillas, ¿no? Sí. Pero se hablaba, se decía, sí, acá está el pueblo, esto es la democracia. Esta idea de que la democracia era esta gente que había salido, también entre muchas comillas, a defender sus derechos, ¿no? Que es la forma, digamos, en la que la presentaron la historia los medios masivos de comunicación, incluso con aquella famosa escena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional y con pantalla partida del otro lado de Ángeles. Claro, bueno, eso también, digamos, está también esta otra dimensión de los medios de comunicación, que está bueno también remarcarla, que si bien yo no lo trabajo en la tesis, sí lo pienso trabajar en un futuro, que es esta cuestión de cómo, de alguna manera, incluso desde el punto de vista de las audiencias, y si pensamos a los medios como un negocio, que lo son, más allá de ser también formadores de opinión, los contextos de enfrentamiento le vienen bárbaro, ¿no? Porque no solamente fue que los medios se pusieron de un lado, fue que crearon un espectáculo absoluto, como decís vos, o sea, esto de partir la pantalla, poner al mismo nivel una presidenta de la nación con, bueno, está bien, patronales agrarias, organizaciones agrarias que tenían, qué sé yo, en ese momento un montón de convocatoria y que tienen muchísima historia en Argentina, que Federación Agraria tiene también historias de luchas, o sea, digamos, no son solamente los terratenientes, qué sé yo, bueno, ahí en la caracterización de esa gente ahí es súper complejo, pero sí, digamos, yo cuando me puse a analizar los discursos, digo, bueno, evidentemente no es lo mismo que algo que diga un presidente de la nación que algo que dice, bueno, un dirigente, ¿no? Sin embargo, en ese momento estaban al mismo nivel, era lo mismo. O sea, si bien, incluso después, bueno, se hizo quizá otros usos de la cadena nacional, cuestión que yo no me importa, pero sí, en ese momento la presidenta usó creo que 4 veces nada más la cadena nacional, y cuando hablaban, está bien que se hicieron menos manifestaciones, pero cuando se hicieron las manifestaciones grandes, que fueron el 25 de mayo y el 15 de julio, los medios lo transmitieron completamente, o sea, no hacían cortes de ningún tipo, o sea, eso era una visibilización total de estos personajes que se suponía que, bueno, estaban hablando no por el pueblo, sino por uno de los dos lados del enfrentamiento, pero eso también se vio, que también es propio de las lógicas políticas, o sea, pero en cierto sentido, en un momento, en este momento expresidenta, la entonces presidenta, decía, no es verdad que esto sea una parte contra otra parte. Yo represento a todo el pueblo, yo soy la presidenta de la nación. Pero bueno, esta lógica de los medios hacía que, bueno, el enfrentamiento entre el campo y el gobierno, y parecía que podía ganar cualquiera de los dos, ¿no? Y no era un partido de fútbol, exactamente. Claro, bueno, eso, ¿no? Un poco la lógica de los medios de exacerbar las polarizaciones. Hasta que ya no sabemos ni de qué estamos hablando. Lo que importa es quién gana, ¿no? Y era eso, era, bueno, el conflicto del campo, avanza el gobierno, avanza el campo, como era justamente como una especie de guerra en donde lo único que importaba era quién ganaba. Ya no se sabía qué estaba pasando, ¿no? Alejandra, agradecerte la visita, porque en realidad el tema es inagotable. Vos lo sabés mejor que nosotros porque estás trabajando en eso. Pero incluso desde nuestra perspectiva periodística y social y demás, la retrospectiva nos viene bárbaro para analizar este tipo de cosas, porque como también decías en una parte de la entrevista, si hacemos una comparación entre los temas de debate y las formas de debate de ese pasado, que en términos de la historia de un país es absolutamente reciente, y el presente, la diferencia es astronómica. Sí, totalmente. Yo los escuchaba hablar del tema del tarifazo y cómo explicaron recién muy bien hace un ratito que es una transferencia de recursos, ¿sí? De los que menos tienen hacia los que más tienen, si lo queremos poner de una manera muy simple. Y sin embargo, no hay cortes de ruta por el tarifazo. Y es algo que supuestamente afecta a más gente, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen los discursos sociales y cómo afectan después las dinámicas políticas? Muchísimas gracias por la visita, Alejandra. No, gracias a ustedes. Vamos a una tanda, ya venimos. LU3 AM 1080, la radio del sur. La Madrid 116, primer piso. 452-0382 y 452-9631. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.